la vida en este mundo. Venimos a decir, pues, que por las personas que no me conocen, que soy un obrero yesero ya jubilado, soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, mi cristianismo es de Jesús de Nazaret, no soy pues del catolicismo ni protestantismo, etc. Y tengo pues que aclarar que desde mi infancia, de mi niñez, he tenido siempre estos llamados sueños a conciencia que se les da el nombre de viaje astral. Entonces, resumiendo y no alargando mucho la cosa, diré que en el viaje astral, que esto no es privilegio de nadie, está al alcance de todos, pero hay que buscar al Cristo primero, el Espíritu de Dios, que llamamos el Cristo. Y entrando en el astral, pues te dejan ver cosas, mundos, soles, estrellas, galaxias, y te das cuenta que el universo es infinito, no tiene límite. Mundos y más mundos, soles, estrellas, en fin, de tamaño diferente, más grandes, más pequeños, y los seres que viven en estos mundos, claro, más altos, más bajos, y hasta millones y millones de mundos que los seres que viven no necesitan físico, cuerpo físico, me refiero. Entonces, la idea está clara de que Dios es infinito, no tiene límite. Al no tener límite, no tiene límite la vida. Por lo tanto, no hay nada que muera, no hay muerte, todo es transformación. Se puede decir la palabra, o aclarar así con la palabra de reencarnación, reencarnar los seres humanos, plantas, animales, mundos, soles, todo, transformación, todo cambia, pero nada, absolutamente nada muere. Es la eterna vida que se transforma. Y claro, cuando regresas de estos viajes astrales y ves a este mundo nuestro que llamamos Tierra, esta humanidad dividida en ricos y pobres, estos individuos que a través de siglos, miles de años, unos se enriquecen a costa del trabajo y a veces de la vida, en las guerras se organizan los ricos, se hacen ricos a costa del trabajo de otros, con el visto bueno de la llamada cultura, partidos políticos, gobiernos, religiones, el militarismo, pero sobre todo las religiones se callan, los sacerdotes no dicen nada de la bestialidad que es esto. Y unos de la vida han hecho su modo de vivir sin trabajar y a costa de otros que tienen que trabajar. Y estos que trabajan llegan momentos, si llegan a jubilarse, que no han acaparado nada, más que han comido, han vivido, pero una vida muy sencilla, muy, mientras que los otros han vivido la vida rodeado de comodidades sin trabajar. Esto es bestial. Esto no es vivir la vida, porque la vida es de Dios, y Dios es justicia, paz, sobre todo esto, justicia, pero no esta justicia y esta paz de los seres humanos, sino la justicia de Dios. Entonces, el empresario cualquiera que tiene obreros producen algo, aquello produce riqueza, y el empresario se queda con la riqueza continuamente y se hace rico. Ah, porque ha invertido un dinero y ha tenido unos estudios, pero los demás exponen su propia vida. ¿Cuántos obreros mueren trabajando? Miles y miles de obreros en todo el mundo. No, la vida hay que entenderla en este sentido de paz, justicia, el amor de Dios hecho bondad en cada ser humano. Esto es vivir la vida. No ensuciarla. Pero claro, para vivir esto se necesita tener la idea de la vida, la idea clara, y se necesita tener el Espíritu de Dios, que los cristianos le llamamos Cristo. Los budistas pueden llamarle Buda, y otros Alá, y todo lo que se quiera, pero la vida hay que vivirla, no ensuciarla. Y se ensucia cuando el ser humano en su cerebro, en su mente, alimenta el egoísmo, la vanidad, el odio, la rabia, la maldad, la venganza, pero sobre todo esto, el egoísmo. Y procura tener cosas, tener cosas, pero sin ser lo que tiene que ser, lo que es un ser humano, no un animal. Vivir la vida, pues, en este mundo es, como en todos los mundos, es vivir en y con Dios, con el Creador, porque claro está, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, no nos hemos creado a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que todo esto se confirma mucho más cuando entras en el astral y ves millones y millones de mundos, pero es que en este mismo mundo que llamamos tierra, cuando comparamos, por ejemplo, la vida de una hormiga, la vida en un elefante, ¿qué pasa? Las plantas, los animales, nosotros, y vemos aquellas cosas que se dice que mueren, que morimos, pero se transforman. Una cosa tan simple, tan sencilla como es un tomate, un pimiento, una patata, ha muerto. El campesino lo siembra y otra vez da fruto. Todo se transforma, todo es vida. Yo aconsejo, pues, a todos los que me escuchan en estos momentos por la radio, sobre todo a la gente obrera, vivir la vida, no ensuciarla. Y es ensuciarla, traer muchos hijos al mundo para engrosar las filas de los parados, de los soldados, y mano de obra barata, y que es, ¿no?, y carne de cañón, como se dice, para allí todo esto. Ya veis, lo que pasa después con esto en Kosovo mismo, Yugoslavia y todo esto. Y venga y bombardear, y venga gente por allí y por allá, y muertos, y después que arreglaremos las cosas ahora, y todo es un puro negocio, pero no un negocio limpio, esto es un crimen. Estamos dominados por unos señores completamente salvajes en este mundo. Procuremos, pues, no darles tantos hijos. Esto es vivir la vida. Vivir la vida, no ensuciarla.